Abril 10. Buena salud, mala salud, todo depende del punto de vista. Desde el punto de vista de la gran industria farmacéutica, la mala salud es muy saludable. La timidez, pongamos por caso, podía resultar simpática y quizás atractiva hasta que se convirtió en enfermedad. En el año 1980, la American Psychiatric Association decidió que la timidez es una enfermedad psiquiátrica y la incluyó en su manual de alteraciones mentales, que periódicamente ponen al día los sacerdotes de la ciencia. Como toda enfermedad, la timidez necesita medicamentos. Desde que se conoció la noticia, los grandes laboratorios han ganado fortunas vendiendo esperanzas de curación a los pacientes apestados por esta fobia social, alergia a la gente, dolencia médica severa. La fabricación de enfermedades de Eduardo Galeano, del libro Los hijos de los días. Bueno, resulta interesante esta mirada que propone Galeano, ¿no? Sobre la cuestión de la salud o la mala salud y quién se beneficia de enfermar a la gente o de considerar que las personas están enfermas. Y ni hablar de todo lo que tiene que ver con la salud mental y con la medicalización cada vez más extrema de las personas. También el negocio de los laboratorios, que es otro tema, la medicación, todo eso, ¿no? Pero digamos, hablando solamente, no hablemos de los enfermos por pesticidas, plaguicidas, por las condiciones de vida, por los alimentos, digamos, pensemos en las enfermedades sociales, ¿no? Y que llega a la medicalización de la infancia, digamos, niños de 4, 5, 6 años, 3 que son medicalizados con drogas, porque son diagnosticados con patologías que tienen que ser tratadas. Entonces están los niños drogados. Así es. Bueno, digamos, es mucho más largo y más amplio el tema. Negocio tras negocio y otro de los negocios para los laburantes, por ejemplo, no para los laburantes, sino para los que viven de los laburantes, son las famosas aseguradoras de riesgo de trabajo, las famosas ART. Que no existía desde siempre, en realidad. Los 90, ¿no? De los 90, porque en 1915, por ejemplo, presentado por los diputados socialistas Marcos y Palacio, hay una promulgación de una ley, la primera ley de accidentes de trabajo, bajo el gobierno del doctor Roque Sáenz Peña. De ahí, bueno, se regulariza, pone tarifas si te cortan un dedo, cuánto sale, si te sacan. El resarcimiento económico. Ahora, las ART efectivamente nace en 1996 con Menem y, como es toda esa etapa, sobre la privatización, es decir, ¿qué toma? Son empresas privadas que se encargan, le pagan la patronal para que atienda el tema de accidentes y enfermedades laborales. Por supuesto, esa es la situación que te da. Te da que si yo como patrón lo que quiero es que tengan los menos enfermos posibles o que esa empresa que es ART me favorezca en cuanto a decir, no, usted está enfermo, pero la enfermedad no es una enfermedad laboral, sino tiene que ver con una historia suya, de su familia, etcétera. Es decir, que son empresas que favorecen claramente ante la situación de los laburantes, su enfermedad laboral o accidente laboral, favorece al patrón. Ahora, esto nace en el 96, pero continúa perfeccionándose con el gobierno kirchnerista y con el gobierno actual. ¿Por qué? Porque en el año 2012 se modifica esta ley, pero a favor más de los patrones y del negocio de las ART. Es decir, la ley esa, en el 2012, le exige al laburante optar entre dos vías. Es decir, entre si vos cobrás lo de la ART o vas a juicio, ¿no? Lo de ART puedes cobrarlo con lo que te ofrezcan por un accidente, por algo, en 15 días o a juicio, que tenés que esperar a cuánto te salga. Antes podías hacer las dos cosas, es decir, cobrarlo de ART y si no estabas de acuerdo, hacer juicio. Pero esa fue la modificación, la última. No, esa fue la del gobierno de Cristina Kirchner. Ajá. En el año 2012. En el año 2017, principio de 2017, hay otra modificación que con todo este tema del negocio de los juicios laborales, como si los laburantes se llenaran de plata haciéndoles juicios... De la mafia, como dice el presidente, ¿no? Todo esto, es decir, se mantiene ese sistema de los dos... sí, una sola, elegir una de las vías. Hay otra cosa más. En el 2012 pasa de la justicia laboral a la justicia civil, en contra de los trabajadores, porque la justicia laboral, ¿qué significa? Siempre el trabajador es el más débil ante la patronal. Ahora lo nivela. Están en, ¿no?, igualdad de condiciones. Eso se mantiene ahora con la modificación del 2007, nada más que es más engorroso, porque los trámites tenés que ir a una comisión médica obligatoria, excluyente, y esa comisión médica determina tu tipo de enfermedad. Tienen tiempo 60 días, es decir, todo más, sí, más engorroso a favor siempre de las patronales, suponiendo que los trabajadores le hacen mal al capital porque se enferman mucho o inventan enfermedades y hacen juicio, pues son unos chantas, ¿no? Bueno, esa es la lógica, ¿no? Que nos están, la línea que nos están bajando, ¿no? Claramente. Nos queda el estribo todavía. Vamos a escuchar una canción, sí, más en tono caribeño, ¿no? Pero que habla de esto también, ¿no? De qué pasa. Ah, vamos a separar y después vamos a escuchar una canción. Bueno, bien. Fuerza centrífuga. En el aire, siempre en movimiento. Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengue y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen. Yeah. Bueno, con tanta pálida, ¿no? Sobre datos de la salud de la enfermedad, pusimos, ¿no?, a Juan Luis Guerra como para bailar un poco. ¿Qué temón? Y digo, para sumar a que no es tanta la pálida, digo, no siempre fue así en este país. Digo, Ramón Carrillo, ¿alguien lo conoce? Bueno, Ramón Carrillo fue el ministro de Salud del gobierno de Perón, del primer gobierno de Perón, en la cual hizo escuela, ubicando a la salud en algunos puntos, de todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la salud. Y no puede haber política sanitaria sin política social. Es decir, uniendo todo eso, hizo toda una planificación donde el tema central fue la prevención de la prevención de enfermedad. Y hizo un mapa del país descentralizador por zona para atacar en cada zona con centros de salud, descentralizó, ¿no? Centro de salud, es decir, toda la atención preventiva en cada zona hasta ir escalonando hasta para arriba. Es decir, que hubo un trabajo muy importante. Y de prevención de vacunas, claro, de alimentación. Es decir, vinculado a lo social. Es decir, no hay salud con un medicamento. La salud tiene que ver con la situación económica, la situación social, si tenés trabajo, si no tenés trabajo, la limpieza, la higiene, es todo globalmente. Si te morís de frío en tu casa, exactamente, que no podés pagar, bueno, el gas y la luz. Todo esto estuvo planteado y trabajado por Ramón Carrillo en 1946. Por eso nosotros, o yo, hablo mucho cuando hablo del tema de volver a Carrillo, en la etapa actual, por supuesto, pero volver a la concepción. Es decir, que hay un camino, y hay caminos que están demostrados, digo, no tenemos tiempo, pero Cuba demuestra, pequeña isla, y cualquiera, aunque sea el más capitalista, reconoce el sistema de salud cubano, ¿no? Sí, no hay desnutrición, no hay hambre, exactamente, no hay enfermedades. Hay enfermedades que están en la mayoría de los países del mundo que en Cuba no existen. Es decir, que si se quiere, se puede. Con pocos recursos con mucha actitud, ¿no? Exactamente. Bueno, tiene que ver con la concepción de sociedad, de mundo, de país, y sobre todo la concepción de ser humano. Así es, así es. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, de eso se ha tratado este programa, de pensar algunas cuestiones que tienen que ver con la salud, con el concepto amplio de salud, pero también con la salud encarnada, ¿no? En cómo vivimos, en cómo trabajamos, en cómo comemos, en cómo dormimos, en cómo nos relacionamos con los otros y en cómo nos afecta y cómo nos enfermamos a partir de, bueno... Y en eso no hay ningún médico que resuelva el problema, ¿no? El problema no es del médico en ese sentido. Bueno, gracias, un placer, Marrero. Gracias a vos por estar acá, esperemos que vuelvas. Nati, Ani, y bueno, a quienes nos han escuchado, esperemos que hayan disfrutado. Vamos a despedirnos con unos versos. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos, esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente, esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Ha dicho Juan Gelman, el juego en que andamos. Y esto fue Fuerza Centrífuga y lo que sigue son los Rolling Stones.